Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, aquí en directo los lunes de 4 a 6 de la tarde en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en la Radioneta Valparaíso 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, los sábados a partir de las 22 horas en Valparaíso, Chile, la Radioneta. Noctámbulas, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes hablan les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Podemos interactuar a través del chat interno de Gmail. Bien, hoy, lunes 22 de marzo del año 2010. Como es habitual, comenzamos con voces femeninas o intérpretes femeninas, normalmente voces. La de hoy, una de esas nuevas voces que van saliendo año tras año en el panorama jazzístico y van siendo bautizadas como la nueva reina del jazz o cosas por el estilo. Independientemente del buen hacer de estas cantantes. El caso de hoy es el de la señora Melody Gardot, del álbum My One and Only Thrill, Who Will Comfort Me? My soul is weary, my soul is weary. My soul is weary. I said my soul is weary now. My soul is weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, comfort me. My soul is weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? There that my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? A family drowned in pride and poverty, yeah. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in pride and poverty, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Oh Lord, comfort me. Señora Melody Gardot, del álbum My One and Only Thrill. Melody nació en Filadelfia, New Jersey, Estados Unidos, el año 1985, el 2 de febrero. Es una cantante y compositora de jazz norteamericana. Y les decía de estas cantantes que han salido en la última década o desde finales de la década pasada, que las iban autoproclamando la nueva reina del jazz. Y así, las pocas que se me vienen a la memoria, podemos tener a, podría nombrar a Norah Jones, a Diana Krall, Amy Winehouse, que salió como una especie de, no era jazz exactamente, pero más bien soul, rhythm and blues, y Madeleine Peyrou, y ahora la señora Melody Gardot. Ella comenzó a interesarse en la música desde pequeña, a los 9 años de edad. Ya tomaba clases de piano en diversos lugares, pues el trabajo de su madre les impedía estar en un solo lugar. Cuando cumplió los 16, comenzó a trabajar en bares y pubs para pagar sus estudios de arte y lograr entrar al Community College of Philadelphia para estudiar modas. Modas, así que Melody, aparte de tocar el piano, cantar y compositor y componer, pues tiene esa otra faceta. ¿Qué ocurrió? aquí viene la desgracia que marcó, en cierto modo, el resto de su vida. A los 19 años, Melody fue atropellada mientras iba en su bicicleta por un jeep que ignoró una luz roja. El accidente fue devastador y le causó graves daños a tal grado que le tomó casi 2 años volver a caminar. Después del accidente, Cat Dodds confiesa que tuvo que cambiar todo lo que era y comenzó a escuchar música que antes no escuchaba, y afirma que un disco que cambió su vida fue el disco de Bossa Nova Years de Stan Getz. Como parte de las diferentes terapias, Melody llegó con hablarlo con un médico que extrañamente le dijo que solo tenía que encontrar algo que la hiciese feliz, y al averiguar sobre su talento en la música, la mandó de regreso a casa sin una receta y solo con la recomendación de refugiarse en la música. Melody Cardot. Y así es como comienza la carrera de esta mujer en el mundo del jazz: la composición, piano, guitarra y voz. Siguiente tema que vamos a escuchar de este álbum: My One and Only Thrill, es el tema número 4. Your Heart is as Black as Night, Melody Cardot. Is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, my mind, 'cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black, your heart is as black, oh, your heart is as black. Corazón es negro como la noche. Your heart is black, is as black as night. Melody Cardot. Bueno, Melody, cuando el médico le dijo simplemente que se fuera a casa sin ninguna receta y nada en especial, sino simplemente le dijo que se dedicara a la música, pues le pareció extraño y un poco absurdo. Le pareció absurdo, ¿no?, que el médico la mandase a tocar el piano cuando ni siquiera podía permanecer sentada cómodamente sin sentir los dolores producto de aquel accidente de la bicicleta. Fue en ese momento que Melody decidió aprender a tocar la guitarra y comenzó a escribir sus canciones. En un principio solía grabarlas porque olvidaba fácilmente lo que hacía. Eso también era producto de las consecuencias de el accidente. y tuvo un golpe fuertísimo en la cabeza. E inclusive le ha dejado con una... Tiene un nombre médico, pero no me lo pregunten ahora porque no lo sé, una hipersensibilidad a la luz. Y entonces es por eso que ella va con unas gafas, que posiblemente también necesite gafas graduadas, pero con unas gafas ligeramente tintadas porque es hipersensible a la luz. Problemas de memoria y bueno, pero esto ella lo fue superando con el tiempo. Estas canciones ella las grababa porque se olvidaban. Así fue como surgió su primer EP, Some Lessons, y el que le abriría las puertas hacia una gran recuperación y hacia el mundo de la música que actualmente la recoge y la acoge con los brazos abiertos. My One and Only Thrill, que por lo menos es según tengo entendido, es el último álbum de The Melody. Tema que vamos a escuchar ahora. ¿Qué hora es? Ah, sí, tenemos tiempo. Llevamos solo 16 minutitos de programa. If the stars were mine, si las estrellas fueran mías. No es una mala propuesta. Esto es lo que nos canta Melody Gardot. If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you. Stars Where Mine. Esas voces de fondo están en el disco. Pero bueno, ella muy, muy generosa dice: si las estrellas fueran mías, te las daría todas a ti. Su primer álbum, porque les comentaba que esas primeras canciones que ella grabó cuando estaba en cama, aún estaba en cama, las lanzó en un EP, Some Lessons, The Bedroom Sessions. Y después su primer álbum, una continuación de aquel EP, llevó por nombre Worrisome Heart. Visitó España por primera vez el año 2009 para presentar su segundo disco, que es este, My One and Only Thrill, y vuelve otra vez a presentarse aquí en España en abril para, no sé, seguir presentando su música y honestamente no sé si tiene un disco nuevo, creo que no, pero la tendremos aquí en España en el mes de abril. Ritmos latinos, ya lo pudieron escuchar con aquel, en este último tema, If the Stars Were Mine. Y les dejo con un último tema de esta primera parte del programa con Melody Gardot. Y un tema en francés. Un tema en francés. Les Étoiles. Melody. Ah, y el ya ahora que digo Melody, pueden visitar el MySpace. No, myspace.com/ y simplemente escriban Melody y les llevará al MySpace de Melody Gardot. Tiene un vídeo especialmente del Baby I'm a Fool, que es muy, pero muy bonito, altamente recomendable. Les Étoiles. Les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoile, pourquoi j'ai mon regard. Les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoile qui vous regardera. Pour la do, la do, la do, la do. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, la do, la do, la do. Melody Gardot, de su álbum My One and Only Thrill. Les comentaba lo del MySpace, no, MySpace, sí, MySpace, myspace.com/, y simplemente escriben Melody. Pero también les comentaba lo del mail, no solo jazz@gmail.com, donde podemos interactuar a lo largo del programa. Ahí tenemos a Karma, que llegó tarde y no ha podido escuchar los temas anteriores. Les había dicho que este último tema que acabamos de escuchar era el último, pero ya que ella se acaba de incorporar, le vamos a dedicar el siguiente tema, que es ese tema hermosísimo que abre el disco y que además es el tema que está en ese magnífico videoclip en blanco y negro. Baby, I'm a Fool, Melody Gardot. Thank you. that this was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love. Baby, I'm a fool. La señora Melody Gardot. Y con esto terminamos esta primera parte, introducción del programa, que ya lo saben, habitualmente, si no lo saben, pues a partir de ahora lo sabrán. Y es que comenzamos habitualmente con una intérprete femenina, y hoy ha sido la señora Melody Gardot. Este último tema, Baby I'm a Fool, se lo he dedicado a Karma, una buena amiga del programa, que pues se incorporó un poco tarde, y de todas formas me decía que va a escuchar el programa en el podcast a partir de mañana mediodía, y allí estará, barra superior del navegador, escribe no solo jazz@gmail, no, eso es el mail, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Bien, el pasado sábado actuó con su quinteto, Ramón Fossati, bueno, su quinteto, el quinteto del cual él forma parte, Five in Orbit. Ramón Fossati, trombonista catalán radicado de momento en, porque comentábamos con él, nunca se sabe, no hay nada definitivo, en París. Y actuaron en la Jazzcada de Tarrasa, dentro del Festival de Jazz de la misma ciudad, conjuntamente con el grupo de la contrabajista Julia Valle, porque era la noche Fresh Sound, y ellos dos, tanto Five in Orbit como el grupo de Julia, pertenecen a este sello, o por lo menos editan sus discos en este sello discográfico. No podía venir hoy, lunes, y ayer domingo estuvo en el estudio y hemos grabado la conversación que le vamos a hacer escuchar a continuación. También iba a venir Julia, pero estaba cansadísima porque estaba de bolos tres noches seguidas y estaba agotada. Por lo tanto, les voy a dejar con el primer tema de el más reciente disco de Five in Orbit, 5 en Orbit, Freaks. Y a partir de ahí vamos a escuchar la grabación que de esta charla que tuvimos con Ramón Fusati, y el pianista y compositor, al igual que Ramón, ambos compositores, Laurent Brunner. Primer tema, su título, aquí lo tengo, ¿dónde lo tengo? Five Angels, Five in Orbit. We'll be right back. Este es el tema que acabamos de escuchar, del grupo Five in Orbit, Five, de su disco más reciente, Freaks. Y de estos cinco freaks, si me perdonan, espero que no se me molesten, tenemos a dos de ellos. Comenzamos con Ramón. Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Tú eres uno de los cinco freaks, ¿no? Sí, señor. ¿Y nos podrías presentar al que nos acompaña, el otro freak? Sí, estoy aquí acompañado del freak pianista, Logan Bonner. Sí, hola. Hola, Logan, ¿qué tal? Espero que no te molestes por haber dicho lo de los cinco freaks, ¿no? Porque no, lo asumimos totalmente. La pregunta obligada, Ramón, ¿por qué freaks? La cuestión es ah. Ah, no. Bueno. We must start with that question. It's very difficult. I know it's a difficult question, no, but maybe me llama la atención. At first, it's musically. Because there is some song very different, in very different way, very different atmosphere too, and we try to maybe to do some song freaks, like one 45 angle, which it started very strange for a jazz song. Okay. Ya no pregunto más sobre los freaks porque tampoco vamos a dejar mal a los freaks, porque estos son unos freaks de una categoría que no entran, ¿no, Ramón? En la categoría lo que aquí se entiende por freaks, porque freaks no, aquí son bichos raros, pero ¿no? los freaks todos son dignos de amor, como todo Dios. Ah, no, claro. Es por eso que también nos llamamos freaks. Bien, porque es que aquí tú sabes que es una especie como de estigma, ¿no? El freak es un freak, además, todos estos shows televisivos. Pero el freak de freak, sí, pero el freak auténtico, de freak solo tiene el caparazón. Nada más, ¿no? Muy bien. E interiormente que tiene un enorme corazón. Ahí está. Musical, además. Claro. Porque Five in Orbit, así es como se llama el grupo, es Five en quinteto. Exacto. ¿Me puedes decir la formación? Porque es una formación bastante especial. Somos cinco, ¿no? Quinteto, Five in Orbit, es una formación integrada mayormente por músicos franceses. Es decir, yo soy el único catalán, el único extranjero. Y en este grupo pues toco las caracolas y el trombón. Y luego está Laurent, piano y piano preparado. Olivier Brandidi, saxofón, nes y clarinete bajo y flautas. Nicolas Rajo al contrabajo y Lucky Senman a la batería. Es lo último que ha salido al mercado con el sello Fresh Sound Records. Ha salido hace 15 días, es nada. Que es recién salido. Recién. Aún no ha sonado ningún tema en la emisora, es decir, hoy, lunes, como es habitual aquí en Contrabanda FM, buena tarde en Octambuls, tenemos nueva música. Y un grupo que ya había sonado con el disco anterior. Refrescame un poco la memoria. El disco anterior, ¿qué título llevaba? El disco anterior se llamaba Five in Orbit. Tal cual, era un disco de presentación. Era nuestro primer disco como grupo. Y como no teníamos ideas clarísimas de cuál era el nombre que teníamos que ponerle, It's so difficult. Pues decidimos que como disco de presentación Five in Orbit quedaba perfecto. Logan, ¿sí? And do you still in orbit? Do you still in orbit around the Earth? Always in orbit. I try to do in orbit. Siguen en órbita. Me recuerdo, tú me aclaras fecha. Lo que sí me recuerdo fue que la primera vez que los vi en directo, Plaza del Rey, no sé si era un Grec, una Merced, fiesta de la música. Eran las fiestas no de la Merced. Era durante el BAM. Durante el BAM, Barcelona Acción Musical. Lo comentábamos antes mientras tomábamos un café, que para mí fue una muy grata sorpresa escuchar el grupo en la Plaza del Rey, aquí en Barcelona, por la frescura de la música, por la gran empatía que había no solamente entre los músicos, sino los músicos con el público. Ya sé que esto de la magia es la magia, y preguntarte cómo se consigue no lo voy a hacer porque... No tiene que no sentido. Hay respuesta. No hay respuesta. Pero lo consiguen. Bueno, no hay respuesta, pero hay indicios. Es decir, a ver. La magia es como diríamos, las grandes ocasiones en la vida las coges cuando estás preparado para cogerlas. Es decir, que la magia quizás no llega siempre, pero puedes poner, diríamos, todas las piezas de un puzzle para darle las máximas posibilidades para que venga esta magia. Y esta magia, al menos nosotros la intentamos conseguir con cohesión, con una con una relación personal extra musical importante. Sí, sí. Y eso creo que se deriva clarísimamente en la música y en nuestra comunicación hacia el público. Esta interacción, Logan, no musical, lleva a lo personal, digamos, una relación, una buena relación personal entre los músicos. Oui, sí, sí, sí, sí. Mais... Así en francés, yo sí, voy a traducir sí, yo. Sí, sí, claro. Habla directo al micro y tú lo traduces. Sí. Lo dices en francés y Ramón lo traduce. Il demande si cette couleur et tout ça, on arrive aussi, ça va encore plus loin, donc avec une certaine relation personnelle, il y a de l'amitié, comment ça se passe à ce niveau. Ah oui, je croyais que tu avais répondu. Oui, donc, d'accord. Oui, oui, c'est, bah, de toute manière, l'aventure de Five in Orbit, c'est la rencontre de trois personnes à la base. Hein, Olivier d'ailleurs qui a été un peu le personnage central puisqu'il a rencontré Ramon. L'aventura de Five in Orbit realmente es una historia que empieza con una amistad extra musical, bueno, o siempre ligada a la música. Empezó como Olivier como eje central porque nos conocía a los dos. Et je connaissais Olivier depuis longtemps. Mmh. Et Olivier a eu très envie que on fasse quelque chose tous les trois ensemble. Mmh. Olivier, conociendo las personales de nosotros dos, nos incitó a juntarnos para empezar a trabajar juntos. ¿Y ese espíritu sigue todavía latente? Cet esprit continue. Ah oui, oui, et puis ce qui était très intéressant, c'est que on avait des chemins très différents, Ramon et moi, et Olivier au milieu, et ça s'est rencontré, et ça a donné le Five in Orbit. Ce qui est intéressant, c'est que cada uno de nosotros tres tenemos un historial musical totalement différent. Hemos vivido experiencias, no diré opuestas, pero sí bastante contrastadas, y eso realmente al unirnos nos ha creado una música que es pues la que hacemos ahora. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, un segundo tema musical de este álbum Freaks, lo último de Five in Orbit, y después les voy a hacer una pregunta entre aquel primer concierto de la Plaza del Rey y aquel disco y este segundo álbum. ¿Qué vamos a escuchar, Ramón? Pues ahora escuchamos Freaks, que es un tema de Laurent, uh-huh, que es el que da nombre al álbum. Perfecto, Five in Orbit, Freaks, en Contrabanda FM. In Orbit. El disco, Ramón, dices tú que acaba de salir hace nada, 15 días. Hace, ¿no? 15 días, Fresh Sound New Talent. Formación, comenzamos por ahí. La formación, creo, conversamos que ha cambiado. En primer lugar, espera. Exacto. Y segundo, esto ha incidido en, digamos, en la temática, en el sonido del grupo. ¿Y qué diferencia hay entre aquel primer disco, aquel primer concierto en la Plaza del Rey y el concierto que el grupo acaba de dar el pasado sábado en la Jazz Cava de Tarrasa dentro del Festival de Jazz? Son tres preguntas en una. ¿Te has comprendido? ¿Tú comienzas y yo continúo? Ouais. Vas-y. Fantastique. La différence, c'est qu'il y a quasiment que des compositions dans le deuxième album. Tu me dis, hein, si j'ai pas compris. La première différence entre les deux albums, c'est que les compositions sont quasi toutes originales, à l'exception du premier. Muy importante. La volonté de inconsciente mais consciente quand même de faire quelque chose d'autre que le premier album, parce qu'on était très contente de ce qu'on avait fait sur le premier album et on voulait passer à autre chose. C'était la necesidad quizás inconsciente de ir aún más lejos de algo que teníamos, que notábamos incipiente en el primer álbum, pero que queríamos exacerbarlo al máximo. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement par les compositions que chacun du trio, on va dire, leader, a apporté avec lui. Y que de todas formas no ha supuesto un gran esfuerzo, porque con las composiciones que cada uno de nosotros ha aportado, pues ya nos han dejado, diríamos, vía libre para seguir en nuestra autopista. Cambio de músicos y el sonido. ¿En qué ha incidido los nuevos músicos en la sonoridad del grupo? Diríamos que el cambio de músicos viene como consecuencia de nuestra evolución a nivel creativo. Necesitábamos músicos mucho más transversales, es decir, músicos que sepan tocar un second line y que llegan y que sepan tocar free, diríamos, que sepan lo que es una pulsación, que sepan lo que es el swing, pero que puedan tocar también abierto y que disfruten tocándolo todo, que es lo más importante, y con los cuales tengamos también una interacción, es decir, que nuestra, no solamente musical, es decir, que nuestra quête en francés, ahora me sale en francés porque estoy aquí. Nuestra búsqueda es encontrar personas que no solamente estén ahí como sideman, sino que aporten algo nuevo y diferente de lo que nosotros hacemos para que el resultado sea ese cóctel coherente que estamos buscando. En relación a eso mismo, de los músicos nuevos, ¿quiénes son los...? Los dos nuevos son Nicolas Gageot al contrabajo y Luc Kiesenman a la batería. ¿Aportan algún tema a este álbum? Aún no. Aún no. Aún no. Pero lo harán seguramente en el futuro. No se sabe. Pero bueno, diríamos que hay dos partes importantes en el trabajo, diríamos, de creación de Five in Orbit. Una, que es la parte de composición, que puede ser personal o conjunta, porque Five Angels, el primer tema, lo hemos compuesto los tres conjuntamente. Y luego es la parte de trabajo, una vez el tema ya está, diríamos, escrito, y que puede ser modificado, retocado, estrujado, alargado, flexibilizado de mil maneras con los ensayos, y ahí sí las aportaciones son de todos. Y si escucharas lo que traemos y escucharas luego lo que hemos grabado, verías que la diferencia a veces es abismal. En relación al primer disco, ese abanico musical se ha abierto, se ha ampliado. Exacto, sí, es la frase exacta. Il dit ici, on a ouvert l'éventail par rapport au premier disque. Tout à fait. Chromatic Darkness, ¿qué me puedes decir de este tema? Porque además es tuyo, Ramón. Este es la balada, diríamos que... La balada. En un disco de jazz, diríamos que siempre hay una balada. Podría haber 5 o 6, pero bueno. Teníamos que poner una balada y esta la traje yo, y es un tema basado en un movimiento cromático contrario, por eso se llama Chromatic Darkness. ¿Qué te parece? Y peut-être que moi je pourrais rajouter que c'est la balade du morceau, mais il y a quand même une introduction qui sort du cadre de la balade traditionnelle. Dice que sí, es una balada, pero la introducción sale un poco del marco habitual. Bien. O si no, no estarían en órbita, no serían Five in Orbit. Chromatic Darkness, de composición original de Ramón Fossati, de su reciente disco Freaks. We'll be right back. El arte de la balada. Hay por ahí un disco de no sé quién, creo que es de Brad Mehldau, si no me equivoco, que es el arte del trío. El arte del trío. Pero hay por ahí exacto. Pero hay por ahí otro disco que es el arte de la balada, no sé quién es, pero es igual de lo mismo. Se me vino a la memoria porque, claro, las baladas te llegan, es decir, profundo, es decir, los otros temas rápidos te llegan a otras partes de tus sensores, ¿no? En una balada estás muy desnudo. Me ha gustado muy esto. Desnudo, porque creo que tienes que decir lo máximo con lo mínimo. Lo van. ¿Has visto? Esto fue el resumen de una clase magistral. Traduce, traduce. Dice el resumen de una clase magistral. Merci beaucoup. Entonces, es la balada del álbum. Sí. ¿Qué significa esto? Pero eso no significa que haya temas que sean, que todos los otros temas sean rápidos. Ah. Hay temas que son lentos, pero que no tienen el concepto de balada, que es un concepto, creo yo. El concepto de balada no significa que sea rápido o lento, es lo que se tiene que decir y cómo se tiene que decir. Por ejemplo, luego vamos a escuchar, creo, el próximo tema, que es Naked Snake. Uh-huh. Es un tema que tiene casi la misma pulsación que una balada, pero como verás, no es una balada. Ya llegaremos a otra desnuda, una serpiente desnuda. Está bien esto, que se desnude el no solamente el artista. Bueno, el artista ya, de hecho, cuando escribe algo, y da lo mismo que sea un pintor, un escritor, pues en cierto modo desnuda su percepción, ¿no? Interior, ¿no? Se muestra a su público, a su gente. Y está bien, me gusta esto. Me gustó mucho esto de que la balada es una forma de... Pues me lo voy a apuntar para la próxima. Está bien. No, está bien. Así, lo ha dicho tú, ¿eh? Bien, tenemos el concierto. ¿Cómo fue el concierto en Tarrasa, Ramón? Dentro del... No, ya no me acuerdo qué número es, si es el 28, el 29, no fue, me acuerdo. Fue el pasado sábado. Sí, el pasado el sábado, ¿no? Pero sí, fue el 20 de marzo del año 2010, pero digamos el número de la edición, no me acuerdo cuál es. La edición, creo que es la 28. Sí, llevan muchos. ¿28 me parece? Sí, 28, algo así. Ya lo miraré y después... bueno, total, está lo mismo. Era el Festival de Jazz de Tarrasa. ¿Qué tal ese concierto? ¿Cómo fue? ¿Tú veux parler? ¿Cómo se pasó el concierto? No, pues fue muy bien. Fue un concierto doble. En órbita. Ramón lo ha dicho, fue muy bien. Y quedó una pausa, como diciendo, ya está todo dicho. No. Una broma. Un concierto que, bueno, nos llegó al fondo del corazón porque es una noche Fresh Sound. Además, claro, esto, entonces, importante. Ahí, importante. Que es una noche con la cual compartíamos escenario con Julia Valle, porque Julia Valle y nosotros presentamos un nuevo disco. Sí. Y Festival de Tarrasa, con Jordi Pujol, el productor, pues pensaron que era una buena oportunidad para presentar los dos trabajos conjuntamente. Y por carambola, sí, por carambola o por casualidad, hay dos temas del disco con los cuales hay colaboraciones. Uno es con Julia y otra es con Martí Serra. Y los dos son integrantes del grupo. Es decir, que tuvimos el gran placer de poder tocar los dos temas del disco. Y con los dos, no solamente Julia, sino también... Con los colaboradores. Fantástico. Y bueno, fue magnífico. El público entregado, como siempre me recuerdo, en la Plaza del Rey, esa empatía que decía yo que se genera entre el grupo y el público, que a mí, te digo, y me pareció fantástica. Y es por el buen ambiente, es lo que dices tú, es decir, se nota que en el escenario no solamente hay unos músicos interpretando unos temas, sino que hay buen rollo en todos lados. Ahí está. Uh-huh. Y eso es Five in Orbit, buen rollo, un buen rollo, sí. Musical. Dos temas decías tú donde participa Julia, pero ahora vamos a escuchar un tema con Julia y un tema con Martí. Hay un tema con Martín. Vamos a escuchar Naked Snake, donde está Martí Serra colaborando. Sí, sí. Muy bien. Cuéntame algo de este tema. Este tema es de Olivier Dandy, el saxofonista. Exacto. Es un tema que está un poco centrado sobre un ambiente selvático, como podrás ver, y es claro. El tema en el cual yo utilizo las caracolas del disco. Caracolas marinas, que ahí. Esto es algo muy, muy, muy especial. Son poquísimos los intérpretes, por lo menos dentro del jazz. Me imagino que en la Polinesia habrán muchos músicos originales que bueno, los utilizan. Bueno, más que músicos, diríamos que es un instrumento, porque yo lo considero un instrumento. Que lo es, lo es. utilizado para funciones sociales en todas las culturas. Es decir, que incluso aquí en Cataluña se utilizaba en el Talebro, se utilizaba en las Baleares. No me digas. Si estoy, esto es nuevo estoy para trabajando. Mí. Cuenta. Se utiliza en Sudamérica, en sí. ciertos pueblos los llaman pututos. Sí. Se utiliza en el Tíbet, se utiliza en la India para funciones religiosas, en Polinesia, etc. Y fue Roland Kirk, saxofonista, quien lo sacó, diríamos, de la tradición y lo empezó a emplear como otro recurso para el él jazz. Él fue el primero. Sí, pero no, a constancia mía no hay nada grabado de Roland Kirk con las caracolas. Pero Roland Kirk enseñó a tocarlas, se las hizo descubrir a Steve Turre, claro. que es el máster, el gran máster. Trombonista, exacto, como tú. De las caracolas. Las caracolas. Y fue por él que yo me inicié, diríamos. Que me llamó mucho la atención la primera vez que conocí a Steve y me dio su tarjeta, su business card, y decía ahí. Y lo dice, ¿no? Steve Turre, trombone and shells. Seashells. Sí. Entonces, en este tema, Naked Snake, tenemos a Martí Serra al tenor, ¿verdad? Martí Serra al tenor. Y tú, trombón y caracolas marinas. Trombón y caracolas, y Olivier, flautas variadas y saxo. Y tú, Lohan, al piano. Piano and piano prepared. Ajá, ¿y qué es esto de piano preparado? On met des objets dans le piano, dans les cordes. Ponemos objetos en el piano, en las cuerdas. Y ça ouvre en fait un monde complètement nouveau. Y abre mundos totalmente nuevos. Parce que on est dans le son, on est beaucoup moins dans la mélodie, dans les phrases, dans l'harmonie. On est dans le son pur et ça devient un instrument percussif. Porque vamos más hacia la recerca del sonido y la textura que hacia la búsqueda de la melodía. Estamos en el sonido puro. Five in orbit. Veo que las órbitas ya van a otros planetas y a otras galaxias, ¿eh? Vamos a escuchar entonces Naked Snake en Contrabanda FM. We'll be right back. esta serpiente desnuda, matizada con estos sonidos del piano preparado de Logan. Interesante esto, ¿no? De que de una forma muy sencilla, porque me imagino que no meterás elefantes ni meterás lavadoras y cosas así en el piano. Son cosas sencillas, ¿no? Alors c'est vraiment par hasard, ça vient quand même, c'est John Cage qui a fait beaucoup ça. Le premier que l'a fait, c'est John Cage. Alors la petite différence, en tout cas, ce que je fais par rapport, moi j'estime que je fais du piano semi-préparé. Parce qu'il dit que non, c'est piano préparé comme John Cage, mais qu'il fait un piano semi-préparé. Et la grosse différence, c'est que ce que j'aime dans le piano semi-préparé, c'est qu'on a on a la plupart de la partie du piano qui est normale. Et il y a des moments où il y a comme une cassure ou une fêlure ou une surprise et je trouve ça très ludique. C'est que le piano non está preparado totalmente, suena normal en la mayoría de notas, pero hay algunas que llevan accesorios y que pueden causar sorpresas en ciertos momentos del tema. ¿Se pueden desvelar qué tipo de accesorios pone Logan en el piano? Alors, c'est du bois. Si se puede, du bois. Non, il n'y a aucun mystère. Il n'y a aucun mystère. J'ai commencé avec du bois parce que je me doutais que ça marchait bien. Barritas de madera. Bien. Et puis après, je suis allé dans un magasin de bricolage. Y un día fue a un almacén de bricolaje. Et j'ai pris tout ce qui me semblait, tout ce que j'avais envie d'essayer. Cogió todo lo que tenía ganas de probar. C'est-à-dire des barres en métal, des petites tiges en métal, pardon. Pequeños cilindros metálicos. De la pâte en plastique qui permet d'accrocher des images au mur. De esta pasta que utilizamos para enganchar pósters en las paredes. Sí, la pasta azul, ¿no? Des boules en bois que j'ai trouvé en achetant un vieux billard. Canicas, bolas de madera. Bien. Tornillos. Divertido, no. Bien, es divertido, bueno, suena bien. Claro. Todo es posible. Buscar nuevas sonoridades. Nuevas órbitas. Sonoras, claro, órbitas sonoras. Porque no estamos hablando de órbitas espaciales. Especiales, tal vez, pero espaciales, ¿no? Five in Orbit. Freaks. Ah, le sale la parte freak aquí al amigo. Ahí está, ¿lo ves? Teníamos que el grupo está basado en Francia, en París concretamente. Exacto, ¿no, Ramón? Sí. Son cuatro músicos franceses, un catalán que eres tú, y claro, es un lenguaje universal, pues entonces un catalán que toca en París, pues este ya no tiene de extraño nada. No. Nada. No, lo importante son las personas, no de dónde vienen, ¿no? ¿Cuándo llegará el momento en que en los pasaportes no sean por nacionalidad, sino por lo que hace? ¿Usted qué tiene? Yo tengo pasaporte de músico. ¿Y usted qué tiene? Y yo digo, yo mi pasaporte es de fotógrafo. On a toujours besoin des étiquettes. ¿Qué utopía más bonita? ¿Qué tipo de jazz on fait? En serio, ¿qué utopía? Esta vez me la apunto yo, Antonio. Y mira, hasta puedes escribir un tema. No, pero sería precioso, ¿eh? Sí. Su pasaporte, yo fotógrafo, que pusiera ahí, pasaporte fotógrafo, fantástico. Y lo pondría de diferentes colores, y a topos, a rayas, alegrarlo un poco, ¿no? ¿No? Oye, vamos a escribir una carta al presidente, a ver si te parece bien la idea. A la Unión Europea, al presidente de la Unión Europea, una propuesta. A la ONU, venga, montamos un Facebook. Exacto. Por un pasaporte de... De profesión, de corazón, exacto, de artesano. Exacto. ¿Ah? Pasaporte artesanal, de artesano. En este disco, Freaks, hay una totalidad de 9 temas. 9 temas, sí. De los cuales, de compositores que no sean del grupo, hay dos temas que no son originales. Uno están, de, diríamos, pasados por nuestro punto de vista. Punto de vista. Veo que uno es de una señora que me gusta mucho, la señora Carla Bley, y el otro es el señor Denzil Best era un batería, yeah. Gran batería, mm-hmm. Y este tema, el original, mm-hmm. Lo tocó con Phineas Newborn, porque Denzil Best era el batería de Phineas Newborn, y la versión original se puede encontrar en el disco Fabulous Phineas. Ya lo buscaré, porque me gusta mucho este hombre, me gusta mucho. Un ángulo de 45 grados. 45 degree angle. Explique un petit peu. Ouais, sí, claro, por favor. Là, on a eu le challenge, c'était de, parce que c'est un thème très traditionnel, mm-hmm. Et on voulait pas qu'il sonne que traditionnel. Es un tema que es clásico, mainstream, mm-hmm. Y queríamos que no sonara solamente mainstream. Ajá. Et je ne sais plus comment est venue l'idée. C'est à cause de l'angle. C'est l'angle. Et puis bon, enfin, moi j'en ai discuté pas mal avec avec ma compagne. Et je pense que c'est elle, quand je me souviens, c'est elle qui m'a dit pourquoi tu ferais pas, vous feriez pas une idée de comme une machine qui se met en route et qui déboucherait en fait sur le thème. C'est-à-dire que estábamos buscando ideas de cómo introducir el tema o adaptarlo a, y su compañera dijo, ¿por qué no intentáis crear una especie de máquina que se ponga en marcha para dar arranque al tema? Je crois que c'est venu parce que j'étais en train de travailler en la piano maquinaria. Ya, claro. Et c'est vrai que c'est une idée un peu farfelue. Y empezamos a trabajar para crear un concepto sonoro de máquina que escucharás. Je crois pas que ça a été fait. Je crois pas, j'ai pas le souvenir que ça a été fait dans l'histoire. Cada vez me está despertando más la curiosidad. Hay que decir que esta máquina se puede hacer en directo, es decir, que no está hecha con re-recordings, todos los sonidos que suenan son de instrumentos acústicos de los que tocamos en el grupo. No hay accesorios raros. No hay... Que no estoy en contra de las máquinas ni podemos todo es acústico. Ya para ser artificio. Podemos decir eso, no hay... además, el disco me imagino que estará grabado. ¿Cómo está grabado? ¿Así como en directo todo? Está grabado ¿O llega un señor con una y graba su pista y viene el otro? Está grabado en condiciones de directo en una... Sí. En una sala de conciertos que nos dejaron durante 4 días en Castelltarsol. Qué bien. Y claro, porque evidentemente tiene una caja acústica mucho más interesante y el disco está magníficamente grabado por David Casamitjana, que me lo quiero mucho. Escuchemos ya directamente este 45 degree angle, 5 in orbit. Julia Valle, de que estuvo con ustedes el pasado sábado en Tarrasa. Sí. Qué fantástica esta mujer. A mí es que ya solo es la intensidad hecha mujer. Mira, no, yo no persona, mujer. Mujer. Porque es femenina. Mujer, sí. Total y absolutamente. Julia, yo hasta la disfruto. Es decir, podría ponerme tapones en los oídos, no oír lo que está tocando y solo verla. Es fantástica esta mujer. Y además tiene el grupo que lidera actualmente tiene la gran responsabilidad de tener a su alrededor músicos que ellos también son líder. Exactamente. Y no es nada fácil de manejar personalidades tan variopintas y potentes como Gorka, Benítez, David Chirgo, Martí Serra, todos inmensos músicos que se ponen a disposición de otro líder. Exactamente. Mira, de aquí enlaza otra pregunta. ¿Qué ocurre con los componentes de Five in Orbit? ¿Tienen también, digamos, cada uno su grupo o tocan otras formaciones? Sí, Pablo, sí, que es como Feon Plus. Vas-y, don Pablo, de tu labor. Luego me va a explicar un poco qué es lo que hace, además. Dando tu formación. Pues j'ai un trio, le Lobbronner Trio. Ajá. Tiene un trio que se llama Lobbronner Trio. L, O con diéresis. Muy bien. Parce que j'aime pas Laurent Bronner Trio. Non. Ça sonne pas. Muy bien. Voilà, avec mes compositions. C'est d'ailleurs par là que j'ai commencé le piano préparé. Es un freak. Sí, sí, sí. Perdón, sigue. Donc, c'est le piano préparé. Ya estoy hablando en francés, ¿lo ves? Sí. El piano preparado lo empezó a trabajar con su trío y luego lo traspuso a Five in Orbit. J'ai eu. Et donc voilà, c'est un trio qui existe, qui tourne en France et qui va sortir prochainement son premier album. Voilà. Pues sí, es un trío que funciona regularmente en Francia. Uh-huh. Y acaban de grabar un disco. Bueno, a ver si que me lo envíe, que me lo envíe, sí, por correo. Lo tiene Rosa. Pero aún no ha salido. Ah, no ha salido. Aún pues no ha salido. Ya que me lo deje Rosa. Oui, bien sûr. Para que suene. Avec plaisir, on va attendre. Claro, fantástico. Voilà, il y a un autre projet avec un autre batteur aussi en trio. Là, je suis là en tant que pianiste au service des compositions de ce batteur. Et Olivier Estain. Está también con un trio de batería, Lionel Stant, un trío muy, muy, muy interesante, porque también a nivel de concepto vale la pena de ir a escucharlo. Et puis alors, en parlant de freaks, je fais aussi de l'accordéon dans un spectacle pour enfants. Et je chante. C'est-à-dire que también toca l'accordéon y canta y hace espectáculos para niños. Es un freak, total. Five in Orbit, freaks, fresh sound, ¿no? Sí, fresh sound, new talent. New talent, new talent. Ramón Laurent, les agradezco mucho que hayan pasado por el estudio de Contrabanda FM. Ha sido un placer. A presentar, gracias, este disco que me parece magnífico, de verdad, los felicito. Y gracias. Seguro que ya están trabajando en nuevos temas, ya habrá un disco, no sé cuándo. Pero tampoco hay que darle demasiado prisa a las cosas. Nosotros no nos ponemos metas de aquel tipo, cada año un disco, no. Cuando tenemos material, pues lo hacemos. Bueno, no sufras. Que lo sepan que estoy encantado de que hayan venido. Y claro, cuando haya nuevo disco, y estoy esperando que me envíes tu disco de Francia cuando salga. Son discos. Y yo propongo como tema para terminar esta conversación, justamente el tema donde está la Giulia Valle. ¿Qué te parece? Magnífico. Sí, y así es un entonces, tema de luego. ¿Ves tú? Cuéntame, muy brevemente. Alors, K. En général, quand je compose, je commence pas par penser à une image. Mm-hmm. Normalement, quand je compongo, no pienso en imágenes. C'est musical, on met les images qu'on veut. C'est un concept musical. Nada d'imágenes. Les imágenes viennent luego. Et en fait, c'est la suite de trois morceaux qui auraient dû exister séparément. Es un, como una continuidad de tres temas que quizás hubieran tenido que nacer separadamente. Y a un momento dado, ese tema no funcionaba todo solo, no llegué a encontrar la solución. Y en los essayant los unos con los otros, ça a fait tilt, ça a donné K. Es decir, que intentaba terminarlos separadamente y no había forma, no funcionaban, y un día empezó a hacer pruebas y se dio cuenta que los tres colocados de una cierta forma pues le daban coherencia y unidad al tema, es decir, que los fundió y creó un solo perfecto tema con los tres. Es decir, qué mejor final que tres temas en uno. Y decirte simplemente que este tema es el que nos dio pie a pensar en trabajar con colaboraciones, porque en principio queríamos hacer el disco en quinteto. Uh-huh. Pero cuando luego lo trajo, y bueno, yo vi a Julia tocándolo, pero a la primera, porque es un tema que tiene un universo que creo yo que se acerca un poco al suyo. Teniendo a Julia en el grupo significa que hay dos bajos, entonces. En el disco solo hay un bajo, que un bajo es Julia, que Julia hace todo el tema, pero en directo, el sábado pasado, lo tocamos con los dos bajistas. Perfecto. Sí, sí. Five in Orbit, de su disco Freaks, y este tema de Logan, K. Nada más, muchísimas gracias, Ramón, hasta la próxima, Logan, un placer. in Orbit, y este tema K de Laurent Brunner. Bien, tuvimos en el estudio de contrabanda a Ramón y Laurent ayer domingo. Grabaron la entrevista porque no podían estar hoy en directo en el programa. Y estamos ya nada, a poquísimos minutos de terminar la sesión de hoy. Esta cita que tenemos los días lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. En directo los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Y en Chile, la radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso. Los sábados a partir de las 22 horas y online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Five in Orbit tienen su MySpace, es muy fácil, myspace.com/5inorbit, todo junto, y ahí pues tendrán más información sobre el grupo y escuchar algunos temas que ellos tienen ahí en su MySpace. Bien, aprovechamos estos últimos minutos para presentarle un concierto de esta tarde, hoy, día 22. Hoy es 22, sí, 22 de marzo del año 2010 a las 20:30 en el Jazzy, que es el club de jazz del taller de Musics. Les leo el comunicado que me acaba de llevar. Que me acaba de llegar al mail de programa, no solo jazz@gmail.com. Javier Galeana y Julián Sánchez viajan con su último proyecto, Aires, desde el sur a una de las mecas de la música en directo de la ciudad condal, es decir, Barcelona, el Jazzy Club. Este club que ha sido testigo del nacimiento de grandes artistas y formaciones de jazz, flamenco, rock nacional, acoge con los brazos abiertos el nuevo trabajo de estos dos andaluces, cuyo talento nos asegura una experiencia musical exquisita. El escenario que hace años acogió las notas de Tete Montolío, Perico Sambeat, espera ansioso impregnarse de las notas de estos dos grandes músicos, referentes del jazz andaluz, nacional e internacional, Aires. Su nuevo trabajo a dúo es un disco fresco y novedoso, lleno de colores, aromas y música en estado puro, que atrapa al oyente con una alta dosis de jazz junto a destellos de música contemporánea y sonoridades mediterráneas. Acertadas y dosificadas composiciones propias como Aires, Val para Andrea o Recuerdos, junto a dos soberbias versiones de temas de Billy Strayhorn, compositor y pianista, al lado de Duke Ellington, Chelsea Bridge y A Flower is a Lovesome Thing. Un bonito regalo de Ligia, Tom Jobim, cantado por Galeana, y dos excelentes temas, Las Fields de Cádiz, del libro de canciones del compositor francés Leo Delibes, y el conocido tema de Wayne Shorter, Ana María, del último álbum, bueno, del álbum Native Dancer. Todos estos temas conforman un repertorio entusiasta y que nos pondrá la piel de gallina. Espero que sí. Yo estaré esta noche en el Jazzy a partir de las 20:30 horas en la calle Requesens número 2. El dúo de Galeana y Julián Sánchez. También tienen su MySpace, myspace.com/, todo junto lo siguiente, dúo Sánchez Galeana. Dúo Sánchez Galeana. Y vamos a escuchar también del MySpace, porque aún no tengo el disco de esta gente, este Vals para Andrea. Esta noche, a partir de las 20:30 horas, en el Jazzy, el club de jazz del taller de Musics, a muy pocos pasos de El Mercat de San Antonio. No se olviden, esta noche a partir de las 20:30 horas, ahí estaré. Thank you. Julián Sánchez a la trompeta, Javier Galeana al piano. Esta noche a partir de las 20:30 en el Jazzy, presentando este su nuevo disco, Aires. Magnífica música, ya lo pueden apreciar. Y otra convocatoria en el Jazzman, hay un cambio de formación. Juan Luis Castaño a la batería, Dimitris Kidanov al contrabajo, Jaume Llombart a la batería en el Jazzman. Esta noche, Roger de Flor, número 238. Nos indica con su música que hemos llegado al final de otra cita aquí en Contrabanda FM, los días lunes de 4 a 6 de la tarde, con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Esta tarde con la señora Melody Gardot, Five in Orbit, con Ramón y Laurent en directo, bueno, grabado, pero hablando en directo en el estudio para todas y todos ustedes, presentando su último álbum, Freaks, Five in Orbit. Y estos últimos acordes que escuchábamos del dúo Sánchez Galeana, que se presentan esta noche en el Jazzy a partir de las 20:30 horas. Y eso, Duke Ellington nos dice, hemos llegado al final de una cita, una nueva cita más. Noctámbulas, Ponatarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. En Barcelona, los lunes de 4 a 6, y en la Radio Neta Chile, los sábados, a partir de las 22 horas 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, y online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. El podcast. Si no nos pueden escuchar los lunes de 4 a 6 y la repetición el próximo lunes o en la radioneta, siempre está el podcast. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz primavera. Ayer comenzó la primavera de este año 2010. Un abrazo a todas y todos.